bienvenidos, bienvenidas. Y este es un tema bastante interesante porque tiene que ver con cuestiones que vivimos en la cotidianidad y San Cristóbal no es la excepción. Y Chiapas y México, a propósito de lo que ha acontecido en los últimos días sobre las cuestiones que tienen que ver con la censura. Ay, se fue el audio. Bueno, sobre la censura, esta falta de libertad de expresión que aunque está en algunos artículos, en algunas leyes, pues es censurado, ¿no? Y tal libertad de expresión, nos dicen, no existe. Y pues ahora es un tema bastante interesante que tiene que ver con algo que nos gusta mucho y no solamente a quienes estamos en algunos eventos, exposiciones o talleres que tienen que ver sobre fotografía, sino porque en la actualidad tendemos a ser personas muy visuales. Y entonces, en esta ocasión vamos a conversar un poquito sobre las cuestiones de la fotografía y cómo en algunas, en muchas de las ocasiones, algunas de las imágenes que se están exponiendo, que se están exhibiendo, son censuradas, a tal grado de que si son expuestas, no solamente en espacios públicos, que ahí ya estamos hablando que es un poco más fuerte la censura, sino también en espacios privados. Me acordé de una exposición el año pasado en donde la persona, la dueña, la propietaria de esa galería, no le gustaron algunas cuestiones de cómo habían curado la exposición o algunos temas o algunas imágenes, y entonces eso también es una forma de censura. Y bueno, pues cedo el micrófono a quienes quieran participar, porque esto no es nada más como un monólogo, sino es una conversación, una charla, y es de manera no formal, pero no por eso menos interesante. Bueno, 1, 2, 3, probando. Bueno, yo quería comentar que, para así como iniciar el debate, que pienso que definitivamente ya con, o sea, que está esta cosa de la censura en los medios de comunicación. ¿Sí necesito esto? Que ya es como la clásica, ¿no? O sea, no podemos esperar que los medios de comunicación masivos no tengan lo que ellos llaman línea editorial, aunque es una clara censura a sus propios intereses. Creo que podríamos pasarnos platicando y debatiendo de eso, pero creo que es como ya como lo obvio y lo fácil, ¿no? Creo que hay otros niveles o otras conversaciones que deberíamos discutir. Que, por ejemplo, ¿no? Yo creo que una de las fundamentales tiene que ver como más bien la autocensura, ¿no? Que ya tiene que ver como con la implicación de cuando uno está trabajando, haciendo un trabajo, pues ya está como tan presente la presión del medio que está alrededor, que entonces ya ni siquiera uno piensa en esos temas, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, creo que está un poco mal de hablar de eso, pero, por ejemplo, yo, o sea, con lo de las becas, por ejemplo, ¿no? Creo que las becas han sido un motor que ha ido también haciendo que las personas ni siquiera se fijen en ciertas cosas. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Lo que voy es que, por ejemplo, en Fonca está esta cuestión de se premian ciertos trabajos y entonces ya los jóvenes están pensando cómo ganar la beca en lugar de expresar lo que quieren y entonces todo se va haciendo hacia una línea. A mí creo que es una como, pues no sé si censura, pero sí es como estar tirando línea desde muchos lados, y como nosotros, por eso hablo de la autocensura, ¿no? Es como, se me hace que es de las más peligrosas, porque viene como desde la apatía, viene desde otros lados, y ya me estoy trabando. Bueno, yo creo que también tiene que ver con un poquito que lo que hablamos la vez pasada, que es como la forma en que concebimos lo que es real, lo fotografiable, lo reproducible, ¿no? Y en ese sentido, lo que comentas con respecto a lo de las becas, es que también, digamos que los fotógrafos o las personas que hacen o construyen imagen, pues también yo creo que estamos insertos dentro de estructuras sociales, ¿no? Y que a veces omitimos temas y no se hacen, ya sea ensayos o se reproducen imágenes con respecto a ciertos temas, porque tal vez no como auto, como hacemos una autoconciencia de lo que estamos reproduciendo, porque a veces creo que también el hecho de reproducir o hacer imagen también conlleva como un acto político, ¿no? O sea, tiene que ver también con desde dónde estamos construyendo imagen y cuál es, que creo que fue la charla pasada que quedamos ahí, ¿no? Que cuál es el objetivo o desde dónde estamos partiendo para hacer imagen, ¿no? También creo que es como un acto que muy pocas veces creo que se reflexiona, ¿no? O sea, el para qué, el por qué y desde dónde se está como proponiendo, ¿no? Y creo que eso de las becas sí es como muy evidente, ¿no? O sea, como hay personas que, pues sí, o sea, tienen que vivir y tenemos que estar de becas, ¿no? Y hacer ciertos temas que importen para ganar esas becas, ¿no? Bueno, es bastante interesante la reflexión y aquí hay dos puntos, ¿no? Estas cuestiones que van siendo como impuestas, que son como ciertas normas políticas, que sigues esta línea y sobre esta van todas las cuestiones que tienen que ver las convocatorias, ¿no? Pero también es cierto lo que mencionaba el compañero Isaac, ¿no? Es como, me viene a la mente ahorita un tema que es la fotografía erótica, ¿no? Como también tiene ciertos cánones y platicaba la semana pasada con un fotógrafo de Villaflores y me decía, mucha gente hace fotografía sin detenerse a pensar en estas cuestiones, ¿desde qué estoy partiendo? O sea, hacen fotografía, nada más van haciendo el registro de las imágenes sin tener todo este conocimiento o todo este bagaje y entonces se van conjuntando varios elementos. Uno, las cuestiones que nosotros a veces, y retomo mucho mi labor como docente, los estudiantes quieren irse a la parte práctica siempre y cuando uno les dice que tienen que revisar autores o teoría es como qué aburrido, pero es una parte muy interesante porque aunado a todo este bagaje que hay de quienes han venido trabajando, el contexto en el cual estamos viviendo y las políticas que se van ejerciendo van incidiendo en que cada uno de nosotros vaya creando como ciertos, vaya siguiendo ciertos estereotipos y estas cuestiones de la censura cada uno los va viviendo de forma diferente. Y ahora, bueno, voy a hacer una pregunta. Quienes están aquí, varios de ustedes han participado en exposiciones. Haciendo un poquito de memoria, ¿han sentido en algún momento que han sido censurados, censuradas en su trabajo? ¿Han sentido en algún momento que han pasado por esta autocensura de las que nos puso aquí en la mesa de la charla Luis? Y si nos pueden platicar un poquito esa experiencia, ¿no? Yo solo me he detenido cuando tengo las fotos comprometedoras de los amigos y no las publico. Bueno, no sé, yo nunca lo he sentido porque tampoco he elaborado en un lugar donde me pidan ciertas cosas. A mí me parece que yo quisiera retomar un poco estas idea en una lógica como de niveles planos, ¿no? De censura, autocensura, que tendría que ver con el plano de quién define qué es la fotografía y los estilos y lo que es aceptable, es bueno, entre comillas, de fotografía. O sea, volvemos a la misma, ¿no? Si tú quedas excluido para las becas porque no estás en la tendencia fotográfica del momento, pero eso lo define alguien, ¿no? En el caso del FONCA, en el caso del centro de la imagen, etcétera, ¿no? En cada espacio alguien define qué es lo que es la fotografía, ¿no? Y lo que debería ser sujeto de beca en este sentido. Está lo otro que es evidentemente la fotografía periodística de la que hablábamos la semana pasada, o sea, el tema periodístico, que es quién define qué se publica, qué es noticia, qué es fotografiable, qué es lo que tendría que conocer la audiencia de los medios de comunicación, en este caso de información, no de comunicación, porque los medios de comunicación son más amplios, venden entretenimiento y venden información. Y otro es el tema de los galeristas o los espacios de exposición, que no están necesariamente sujetos a los… digamos, a ninguno de estos otros dos árbitros, ¿no? Sino están a sujetos, en el caso de la experiencia que platicabas, pues es la definición de alguien que piensa que su pared se ve bien gacha con esas fotos bien gachas que hicieron unos fotógrafos bien gachos, ¿no? Más o menos eso fue la conclusión de la noche. Pero era así, o sea, era un poco un criterio muy, muy particular. Y entonces a lo que nos enfrentamos son como a varios niveles, a varios, digamos, espacios y dinámicas, ¿no? En las que nos enfrentamos a una censura que plantean otros, el del sujeto externo al fotógrafo o a la fotógrafa, y el mismo fotógrafo. En este, ¿quién hace una foto y para qué hace una foto? ¿No? ¿Y dónde lo quiere mostrar? ¿Y a quién se lo quiere mostrar? ¿Y qué quiere mover con eso, con esa fotografía? Yo nomás lo pongo así para seguirle dando. Sí, bueno, ¿sí se escucha este micrófono? Sí, bueno, un poco pensando ahora en la temática que nos convoca, y aterrizando como algunas ideas que ya se plantearon ahora, y a partir de lo que decía Noé, o sea, esta parte de la censura, no solamente institucional, sino también de los espacios que se consideran aquí en el Estado, en San Cristóbal en particular, como alternativos, yo creo que ha habido de las dos partes, apuestas por la censura. Tenemos así como varios casos. No sé, el año pasado, las fotos que se publicaron después de la fiesta de Chapa de Corzo, en donde un fotógrafo empieza a retratar a chapanecas con parachicos, un poco sensuales las imágenes, y que causó un revuelo en los diarios, en las redes sociales, por la censura que estaba sufriendo, ¿no? Y bueno, y uno va a la fiesta de Chapa de Corzo y ve tirados los bolos, ve uno escenas que quizás son más criticables que unas fotos sensuales, ¿no? De una chapaneca con un parachico, y de todos modos, bueno, sufrió una serie de comentarios negativos a la obra, a las fotografías. Bueno, ese es un caso del año pasado, el que comenta también Gaby, que una galerista, un espacio aquí en San Cristóbal, pues decidió que una exposición de fotografía y una instalación estaban siendo pues estaban invadiendo un espacio que a la persona le gustaba estar todos los días, pero que esa exposición pues la hacía huir de su propio espacio. Ese era como otro caso. Y bueno, ahí recuerdo otro de los casos de Alejandro Tello, que hizo una exposición que se llamaba Puros Rojos Quedan, en donde a través de fotografías iba poniendo en contexto diferentes escenarios, aquí de Los Altos, de Tierra Caliente, de la zona fronteriza, en donde ponía la Coca-Cola como centro de la vida cotidiana de los grupos humanos, ¿no? Para las ceremonias, para la fiesta de 15 años, para la comida común y corriente, y pues se decidió en un espacio pues que esa exposición contravenía pues sus intereses. Entonces pues duró 2 días, ¿no? Yo creo que fue una de las exposiciones más rápidas, más efímeras. Ah, bueno, pero de las primeras experiencias que tuvimos, ¿no? Y después, bueno, había otra de Jenny Bayona que no tenía nada que ver con la marca refresquera, sino eran fotografías etnográficas, así también la propia autora las calificó, de un trabajo que hizo en la zona Purépecha en Michoacán, y también en un espacio, también duró 2 días la exposición, ahí sin saber sin saber muy. Ah, ahorita empezamos la discusión. El contexto de algunas, ¿sí? de algunas exposiciones. Bueno, hace, creo que también hace 4 años, a ver, no sé si recuerdan, una exposición que estaba organizando Adriana Morales sobre fotografías eróticas precisamente, y el primer espacio en que se iban a exponer iba a ser la Sala de Bellas Artes, y también el ayuntamiento o la gente de cultura del ayuntamiento al último momento se apanicó y decidió no exponer esa serie de fotografías, una colectiva. Bueno, un poquito antes también el caso de Romeo Dolorosa, ¿no?, que había sido también puesto el permiso en el ayuntamiento para que abajo en los corredores del Palacio Municipal poner una exposición que tenía preparada, y también en los últimos segundos levantaron la exposición porque tenían miedo de que la gente de Chamula viniera y tomara la presidencia municipal y quién sabe qué fuera a pasar, no solamente a la gente del ayuntamiento, sino al propio Romeo, casi pues, quemarlo en la hoguera en leña verde por sacrílego, ¿no? Entonces, ha habido así como muchos casos. Ahorita estoy contando algunos cuantos, pero ha habido muchos más de esta censura aquí en el estado. Bueno, y Luis, creo que quería decir algo. ¿Quiere contar el chisme? ¿Cómo? Bueno, hola. Bueno, sí, habrá que repasar a varios, porque creo que de la lista que dijiste hay muchos motivos y cosas. Yo creo que habría, no sé, a lo mejor en el vocabulario hay una forma más específica de llamar a esto, de que lo que decía hace ratito de los medios de comunicación, que es la línea editorial, que es lo que ayuda a abrir a unos y a otros, pero eso es normal, ¿no? O sea, hoy es que al final, si en Cantil o si en cualquier lugar dicen aquí vamos a exponer foto, pues no vas a meter pintura, ¿no? O sea, lo que voy es que sí hay una forma de tener líneas de cómo decidir ciertas cosas. Entonces yo creo que habría que, porque cuando dije lo de la autocensura también se presta para abrirse mucho el tema. Entonces habría que ver exactamente de qué tipo de censura estamos hablando, o si la censura significa algo así y hay otra palabra para llamar lo de la línea editorial. Porque al final yo creo que la censura, o de lo que por lo menos yo entiendo y lo que tendríamos que abordar, es cuando un tema o algo está siendo quitado o que se evita exponer por detener un mensaje, ¿no? Que tiene que ver, o sea, no es porque, ay no, tú pintas, no puedes estar en Cantil, ¿no? O sea, tiene que ver con el detener un mensaje que alguien quiere dar, supongo, o no sé. Señor Toledo. Creo que sí, habría que establecer todas esas diferencias, ¿no? O sea, esa cosa de la censura, esa cosa de la autocensura, que quién sabe cuántas cosas es, ¿no? Y esa línea fronteriza que es la regulación o la discriminación que se hace de por sí, ¿no? O sea, no la discriminación en mala onda, ¿no? Sino decir, aquí, esto que decía Luis, aquí hay fotos de este tipo, aquí no se hace, no se expone, sí, es este como tipo pensar de cosas, ¿no? ¿Qué fotos te sacaría de onda que estuvieran en la calle y que tus hijos vieran, por ejemplo? O sea, ahí ya tú también pondrías una censura, ¿no? ¿Qué es donde digo espacios, la regulación y la autorregulación, ¿no? A veces le dejamos el papel de la regulación a las autoridades, ¿no? Decimos, ¿no? Sí, que la autoridad decida qué se expone y qué no se expone, porque es un poco lo que se hace con el espacio público, ¿no? Se deja a una autoridad a quien se le encomienda la tarea de decidir qué se ve y qué no se ve en el espacio público. Es algo que todavía nos falta hacer, por ejemplo, que nos hace Facebook, pero que no hemos como logrado controlar también. O sea, esta Facebook la campaña de los pezones. Censura pezones, ¿no? Entonces hay gente en todo el mundo que está poniendo pezones, ¿no? O sea, una guerra y una toma y daca adentro de la red de Facebook contra los administradores, diciendo, aquí también estamos contando nosotros, o sea, no es solo lo que tú decidas porque creíste una cosa, ¿no? Mientras que están todas las escenas, todas las imágenes de violencia súper fuertes que no tienen ninguna regulación en Facebook, ¿no? Y que también deberían de tener, creo yo. cierto tipo de regulación. Entonces, son todas esas cosas. En los casos de San Cristóbal, en específico, que son las que conocemos, también decíamos, en Tuxtla no ha habido tanta censura porque no hay tantas exposiciones, ¿no? Entonces hay menos casos. ¿Es cierto, Heidi? Va por el estilo. No, no es cierto. En casi todos los casos mencionados, ¿no?, hay una cosa de ejercicio de poder para silenciar, ¿no? O sea, ese discurso que tú traes de la Coca-Cola, o sea, yo creo que estás haciendo anuncios de la Coca-Cola y entonces voy a cerrar tu exposición porque no me gusta lo que estás diciendo, ¿no? Eso que estás diciendo de la sexualidad entre los indígenas, ¿no?, entre los chamulas en particular, no me gusta y lo voy a cerrar porque no me gusta que se hable de eso, ¿no? Inventas que van a venir y van a quemar, pero es un tema en el que no me gusta que se hable aquí. Tus fotos de penes y vaginas no me gustan, ¿no? Y te los voy a rayar y te los voy a quitar porque… O sea, y que en general son quien lo cierra, quien lo tapa, quien lo impide, son los que tienen el control de ese espacio, ¿no? Sea todo el municipio, sea la Casa de la Cultura, sea el Tierra Adentro, sea el Dada o sea Cantil, ¿no? O sea, son ejercicios de poder para callar a alguien, para callar lo que está diciendo una persona, ¿no? Eso. Porque ya está sucediendo. A lo que voy es que al final tú… perdón. Bueno, como me voy a retirar antes de que termine, va a ser Luis quien va a continuar con la moderación. Bueno, antes de que participe Heidi, se me vienen a la mente como que hay muchos temas que no solamente son motivo de censura. Hay una temática que está manejando Abraham, que tiene que ver con cuestiones de su cultura, él es de Chamula, y entonces, bueno, después de Heidi planteo la pregunta que me acaba de aparecer en la mente ahorita. Quería comentar un caso justamente de Tuxtla, en donde un artista poblano vino y iba a exponer, pero justamente eran puras intervenciones en los muros, ¿no? Entonces fue todo un problema porque, o sea, la institución dijo no de entrada, ¿no? Ya le habían dado el permiso de la exposición porque además venía de fuera, todo. Entonces, en el momento de empezar a hacer la intervención, pues pararon todo. Y lo hicieron, pues lo obligaron a firmar que finalmente tenía que volver a pintar en pocos días todo de nuevo y todos los gastos corrían por parte de él. O sea, aquí se trata de otro tipo de criterios, ¿no? Que no necesariamente son los discursivos, o sí, pero también es como esa línea. Yo creo que la historia del arte pues está plagada de todo esto, ¿no? De todos estos casos de censura o de rechazo, o sea, desde Duchamp, o sea, en el 12 y en el 17, ¿no? Con su cuadro este de Mujer desnuda subiendo las escaleras o el urinario, a ver qué otro, bueno, tiene varios, pero, o sea, podemos ver justamente que hay diferentes criterios para no estar de acuerdo, para rechazar o para impedir que sea mostrado o que se emite un mensaje, que el artista emite un mensaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahorita incluso también seguimos viendo, por ejemplo, casos bien recientes como el MACBA, que por una escultura, pues igual cancelaron una exposición, hay todo un problema también de financiero, a partir de eso, unas cuestiones políticas, o sea, se vienen como derivando otras situaciones que también nos dejan pensar cuáles son los argumentos por los cuales se censura, ¿no? Y a partir de eso también uno da cuenta que no solo son aspectos puramente artísticos o estéticos, sino también discursivos, políticos, económicos o de otra índole, ¿no? Creo. Sí, Efraín. Súbanle a este micro. Sí, gracias. Bueno, también estaba recordando a Orwell y su 1984 y su Ministerio de la Verdad, porque en este sentido del accionar del poder, ¿no? Yo creo que las instituciones oficiales o no oficiales, los espacios locales, gubernamentales y alternativos, tienen también pues este aspecto del poder, ¿no? ¿Qué es o qué no es lo que se va a exponer dentro de su espacio, ¿no? Entonces, bueno, si hay un criterio de contenido y forma en la obra, en este caso en la obra fotográfica. En uno de los casos también que ahorita comentaba Leo, fue el que nos sucedió, bueno, al colectivo de fotógrafos independientes hace ya algunos años, en el Dada. No fue la gente del Dada propiamente, pero sí la gente que llegaba a ver una exposición que fue la del Salón del el Salón de la Fotografía Erótica del Sureste, gente de pues de la península, Suaste creo que era el que coordinaba esa exposición, fotógrafo de Mérida, y se montó la exposición y a los días apareció grafiteada y dañada algunas de las obras que estaban ya ahí expuestas, ¿no? Y se había decidido que fuera en el Dada, pensando que el público pues era más librepensador, más pues con un pensamiento más abierto, no conservador, al ver fotografías eróticas, ¿no? Pero, oh sorpresa, ¿no? Que también nos llevamos, ¿no? Que tuvimos que avisarle a la gente de la península lo que le había pasado a su obra, ¿no? Bueno, es uno de los casos, ¿no? Que en ese caso fue más terrible porque fue el público el que también agandalló y censuró la obra. O sea, ni siquiera fue el espacio en sí, ¿no? Entonces también estamos hablando de que a lo mejor, más allá de lo que haya dicho la presidencia, si Romeo pone su foto, tal vez si lo queman, ¿no? Entonces, por eso al principio va a dar como un poco de la autocensura, porque es como, ay güey, yo quiero decir esto, pero si lo pongo aquí me van a cortar los pies. Es cuando está el trasvestido de mujer chamula. Y está tomada aquí en la enseñanza. Él mismo. A ver, aquí hay una cuestión que tiene que ver con lo que está comentando Luis y me vino a la mente lo de Abraham. ¿Cómo se puede tomar, y es pregunta, ¿no? ¿Se puede tomar estas cuestiones como una especie de censura, el hecho de que una persona sea de otra cultura, como en el caso de Romeo, que está haciendo una representación, pero que va a significar ciertas cuestiones para la cultura de un pueblo? ¿Y qué es lo que pasa en el caso de Abraham, que está haciendo como de alguna manera algo… pues algo sarcástico, como un reto sobre las cuestiones que están pasando en su pueblo y decir, me voy y me planto en el panteón y no me pasa nada de esto, y está contraviniendo de alguna manera a cuestiones que son muy culturales, a estas cuestiones de su propio pueblo y que en algún momento pueden generar como mucho ruido, ¿no? En la cultura del mismo lugar, y son como dos casos diferentes. ¿Cómo se abordaría esto? ¿Sería como una especie de censura o cómo? ¿Autocensura? Hola, pues yo creo que sería más bien un caso, no sé, en ese sentido de transgresión. Por ejemplo, está la tradición de los chontaes, en la que no está mal visto que un hombre se disfrace de mujer, pero siempre y cuando sean los mismos del lugar. Si viene alguien más y lo hace, ya lo considera una transgresión. No vamos a lo mejor tan lejos, dejando de lado la cuestión de Estado, sino como país. Si llega un gringo, si llega un alemán y ofende al país, yo sí lo puedo hacer, pero otra persona ajena no. Y yo creo que es una cuestión de… La censura se da por la misma importancia que sabe, no sé, la política, el gobierno, de la importancia de las imágenes, del peso que pueden tener, de la repercusión que pueden causar en las personas. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho, que es de un filósofo griego, que dice, no nos asustan las cosas, sino la opinión que tenemos de ello. Yo creo que es una cuestión también de criterio personal, como comentaban, ¿tú qué le censurarías a tu hijo? Y ya ahí entran varios criterios, ¿no? Muy dependientemente de cada persona y de las experiencias que cada quien pueda tener. Que han estado hablando, imagino que estamos hablando del tema de libertad de expresión, sobre todo lo que es utópicamente ideal. Nos gustaría a los anárquicos, liberalistas en extremo, pues que todo fuera ampliamente libre, sin ninguna intervención, porque lo demás pues lo tomamos cuando es un poder ejercido de una manera despótica como fascismo, y pues realmente se contrapone a toda la apertura del espíritu humano, pues, o sea, el arte no debería ser censurado desde ningún punto de vista, pues, porque es una libertad de expresión. Pero interviene la ética. Por ejemplo, hacen muy bien en mencionar eso, por ejemplo, las maruchas o los hombres que se visten de mujer en los pueblos, en Chamula está incluso prohibido que se vea el momento y tomar las fotos solamente con permiso de ellos y que no se exhiba, no se vaya a subir a Facebook, porque entonces sí se causaría un grave problema para el fotógrafo y para las gentes que permitieron eso, ¿no? Porque pues es una especie de ética en Chamula que no se permiten ciertas fotos en ciertos momentos que se consideran incluso sagrados o que tienen tabúes porque pueden causar que deje de llover o que los santos se enojen y no haya cosecha para quienes lo hayan permitido, ¿no? Entonces es una cuestión de ética y sí tenemos que verlo desde un punto de vista donde la ética del fotógrafo también tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que voy a expresar y para qué quiero expresarlo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pienso yo que debería ser la base fundamental. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero escandalizar? ¿Quiero, por ejemplo, mostrar a una Virgen de Guadalupe desnuda, etcétera, para escandalizar o realmente para abrir criterios con una visión un poco más pues retadora, pero al mismo tiempo conciliadora de formas de pensamiento, el liberal con el que se siente sometido? El pueblo está maleducado, evidentemente no te va a permitir expresarte libremente, lo que quieren es que te expreses hasta donde lo permita su moral o su ética misma, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos transgredir esas reglas que no están escritas? ¿Y de qué manera podemos, si queremos, educar visualmente para que realmente… Porque realmente el problema sería, y lo estamos intentando al hacer una polémica, un diálogo, educarnos a nosotros mismos en cómo ver y cómo también incidir en el público a través de lo que fotografiamos o de las imágenes y de los mismos de los mismos discursos que armamos acerca del mismo fenómeno de la fotografía, ¿no? Hasta ahí me quedo. ¿Tú quieres añadir algo? ¿Te han censurado? Bueno, buenas tardes. Yo llegué tarde a la charla, pero no alcancé a saber si ya habían definido qué se entiende por censura, ¿no? Porque pues creo que a lo mejor tenemos diferentes criterios o maneras de entender qué es la censura o la autocensura, ¿no? En cuanto a la autocensura, como dice Pancho, es una cuestión de ética. Yo sí creo que uno sabe perfectamente hasta qué punto, ¿no? Tú sabes dónde estás pasándote el límite. Yo recuerdo algunas fotos que yo me he autocensurado, no sé, por cuestiones éticas o a veces puede ser por respeto mismo, ¿no? A la gente que he fotografiado, ¿no? Tuve la oportunidad, a manera de ejemplo, de tomar fotografías de los cadáveres de la masacre de Acteal. Cuando llegaron a Acteal, después de estar varios días en el forense, llegaron los cuerpos a Acteal y abrieron los ataúdes y realmente la escena era, no sé, no tengo palabras para describirla, ¿no? Eran imágenes del horror, por decirlo de alguna manera. Y yo me atreví a tomar fotos. Y cuando yo las vi, pues yo me autocensuré. Dije, pero ¿cómo es posible que yo esté tomando esas fotos, ¿no? Los cuerpos destazados, con las tripas de fuera. Una mujer cosida desde la vagina hasta acá. Se le veía que la habían abierto y la volvieron a coser. Y, ¿no? Entonces, ¿no? Sin embargo, yo tomé unas fotos y una de las mujeres que fotografié se le alcanzaba a ver su cara, su rostro, y tenía un arete muy bonito que le colgaba, ¿no? Entonces, a mí se me hacía como una, no sé, un choque de imágenes, ¿no? Era aberrante la imagen de ver un cuerpo así, ultrajado a esos extremos, y sin embargo la mujer mantenía una dignidad con su arete tan bello que se le, como una perla que brotaba de la oscuridad. Entonces, cuando imprimí una copia, que por cierto está en Acteal esa copia, y cuando se las enseñé a las pocas gentes, no la querían ver. Decían, quítame eso de aquí, ¿no? ¿No? Sin embargo, pues la foto se fue Acteal, ahí está, no sé qué le pasó, pero yo no la he vuelto a hacer. Sin embargo, bueno, hay otras, pero yo me he preguntado eso ahorita, ¿no? O sea, yo me autocensuré, ¿por qué no la he vuelto a imprimir? ¿Por qué no la quiero hacer? Pueden ser motivos personales, motivos, no sé, por respeto a las personas que murieron, por respeto a Acteal, no sé, creo que hay varios motivos, ¿no? Por la cual uno se autocensura, ¿no? Pueden ser, no sé, religiosos, políticos, éticos, ¿no? Bueno, eso yo recuerdo ahorita, no tengo respuesta para decir si está bien o no está bien, vuélvela a hacer, imprímela, muéstrasela al mundo para que vean el horror de lo que somos capaces. Sin embargo, puede ser que la fotografía tenga ciertas connotaciones estéticas también, ¿no? Entonces, pues yo mismo me pongo en la cuerda floja, ¿no? Entonces, no sé dónde están los límites. Con respecto a la censura, al que no es autocensura, yo creo que cualquier artista que atente contra el orden establecido va a ser censurado, llámese político, religioso, social, cultural, ¿no? Uno sabe muy bien dónde está, ¿no? Yo creo que, como decía Pancho, el artista sabe muy bien. Yo sé que si voy a hacer una foto de la Virgen de Guadalupe embarazada con no sé qué y bla, ¿no? Y se las voy a mostrar a los del PAN, pues me van a censurar, ¿no? O a la iglesia, ¿no? Tengo mi libertad total de expresarme, pero tú sabes muy bien en si te van a censurar o no, ¿no? Ahí está, no sé, José Gorostiza fue censurado por Muerte Sin Fin, ¿no? Porque mata a Dios y asesina a Dios, ¿no? James Joyce fue censurado por Ulises también, ¿no? Porque atenta contra el orden establecido de la moral judeocristiana, ¿no? Entonces, no le va a permitir el orden establecido que atentes contra la moral judío-cristiana establecida, ¿no? Entonces, en mi caso no atentaba contra eran cuadros cubistas. El simple hecho de no entenderlo ya era. Perdón, sigue, no, continúa, no, nada más era eso. Para que yo te pueda contestar. Bueno, perdón, es que Picasso, por ejemplo, cuando ven su obra los alemanes que ocupan París, pues se van en contra de Picasso y quieren, sí, aunque no llegan a destruir la obra, pero lo querían hacer, la querían quemar, ¿no? Solo porque hubo protestas, incluso dentro del mismo gobierno, dentro de la gente consciente de Alemania, pues de preservar una obra que era vanguardista, ¿no? Pero pues él simplemente presentó una obra cubista que no podían entender. Bueno, pero sin embargo, con el transcurso del tiempo, ¿no? Se caen los mitos, se caen, ¿no? Ahora todo el mundo leemos el Ulises o Muerte Sin Fin o muchas obras que en su época fueron censuradas, ahora hasta nos dan risa a veces, ¿cómo fue censurado? ¿No? Entonces, bueno, yo no estoy, solo quiero como dar un comentario personal. Bueno, yo quiero dar tres comentarios personales, referido a todo lo que están diciendo, que es de ahí como de donde podemos irnos agarrando. Uno, este asunto de los artistas, ¿no? O sea, creo que yo creo que hay como estas dos, hay muchísimos tipos de artistas, ¿no? Pero digamos, en este tema, Hay dos, los que buscan transgredir, los que son convulsivos, como decía Bretón, ¿no? O sea, los que están tratando de, como de siempre romper y el orden establecido y las estructuras y los esquemas, porque están como, no porque sea algo que hay que hacer, ¿no? Soy artista, tengo que romper algo, sino es una necesidad expresiva siempre. O sea, un poco la onda artística es estar como buscando otra cosa, ¿no? Siempre, todo el tiempo buscando respuestas, y la forma de buscar respuestas no es irse a documentar a la biblioteca, sino explorarle desde tu método de expresión, ¿no? Y están los otros, los de los paisajes y los likes, ¿no? Que son los que tienen becas y que son los que tienen todo, que está padre, ¿no? Está padre. Pero no van a romper, ¿no? O sea, van a complacer al público, ¿no? Y van a tener aplausos, que está padre también, ¿no? Entonces, en esas dos, y muchos se dividen entre esas dos, ¿no? Los que van a tener el ejercicio de la censura y del silenciamiento son estos que no se pueden contener. ¿Qué es la otra? En el asunto, tengo este problema con la autocensura, que tiene que ver con, es algo que hacemos, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos pensando cosas, ¿no? O sea, y estoy diciendo, ese güey se me está quedando viendo, pinche güey. Pero no lo decimos, ¿no? O sea, todo el tiempo pensamos cosas de todo el mundo, o de vamos en la calle y no estamos diciendo, bah, bah, bah, ¿no? No lo callamos porque así somos, porque hay que saber moverse en sociedad, y porque hay que, ¿no? No, si no tendríamos una especie de Tourette, ¿no? Ahí, la chingada. Entonces, eso es algo que hacemos, y lo hacemos en la foto también. Todo lo que se queda en el laboratorio, todo lo que se queda en la compu, es parte de, son como esos pensamientos, cosas que iba a decir, pero mejor ya no dije porque no logré estructurar bien la frase, no va a sonar como yo pensé que iba a sonar, ¿verdad? Y se queda en el disco duro, o se queda en los negativos que nunca se imprimen, ¿no? Y no es necesariamente censura, es una forma de comportarse, es una forma de filtrar los pensamientos y filtrar en general lo que haces, ¿no? Censura en todo caso sería como el rollo de, tengo esto que sé y que podría beneficiar a los demás o pasar algo, y entonces ahí sí me autocensuro, ¿no? O sea, es cuando causas un daño por guardar la información, en todo caso. Iba a terminar la tercera, que tiene que ver con eso. O sea, el asunto no es qué decimos o qué no decimos, ¿no? O sea, eso es una cosa que vamos decidiendo todos los días, todo el tiempo. El asunto es cuando queremos decir algo, cuando tenemos una necesidad profunda de decirlo, y alguien nos dice no puedes decirlo. ¿No? Esos son los momentos de censura, los momentos de represión, ¿no? De que no te dejen decir lo que tú quieres decir. O sea, si tú lo dices y vienen y te queman, pues ahí lo veo, ¿no? ¿Para qué lo ando diciendo, no? Pero que haya una autoridad que diga, tú puedes hablar, tú no, eso que estás pensando no lo vas a poder decir. Ahí es donde está la cosa que va como en contra de las libertades occidentales que tanto adoramos, ¿no? Pero sin embargo, no por eso que tú dices, el artista no dejas de hacerlo. O sea, no, tú dices, no hagas eso, ¿no? Lo haces, tal vez no lo muestras, pero no dejas de hacerlo, lo haces. Mira Kudelka documenta la invasión soviética a Checoslovaquia, ¿no? La hizo y lo censuraron y tuvo que salir corriendo de Checoslovaquia porque si no lo mataban, se fue al exilio, ¿sí? No ha vuelto, bueno, no sé si muchos años. Ahí está la censura. Tú no puedes mostrar esas imágenes de la Unión Soviética invadiendo Checoslovaquia, ¿no? Sin embargo, las hizo, no por eso no las hizo. Sí las hizo y ahí están las fotos. 50 años después, ahí están las fotos. En su momento fue censurado por el poder establecido. O sea, ahí está, la censura fue. El artista lo hizo. No dejó de no hacerlo. Sí, pero en el casi hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, es que también acuérdense que estamos hablando desde diferentes perspectivas y desde diferentes puntos de vista, y eso es lo interesante, ¿no? De esta charla, ¿no? Cómo cada quien desde su hacer, desde su experiencia, desde su formación ve a la fotografía, cómo cada uno, cada una concibe lo que es la censura y la autocensura, y esa es una parte bastante interesante, ¿no? Y sobre todo Desafortunadamente me gustaría que estuvieran aquí más de los estudiantes, porque luego es algo que pasa mucho en las universidades, ¿no? Hay unas quejas constantes de censura y les digo, hagan su trabajo hasta que no haya alguien que les esté diciendo, esto no lo publicas, ustedes tienen esa libertad de hacerlo. Y bueno, continuamos. Según yo, o sea, ¿de qué sirve hacer el trabajo si al final no es confrontado y hecho? A lo mejor se puede ver después y entonces ya sirve como un documento, pero sí hubo un momento de censura, porque ese mismo trabajo en su momento tal vez hubiera modificado conductas muy importantes, ¿no? Sobre todo cuando la fotografía de guerra sí importaba, ¿no? Porque ahorita ya la normalizamos y no pasa nada, como ahora los… ¿En dónde fue? ¿En Haití? No, en África, en Kenia. Ya ves la foto, una matanza más, ¿no? Y la sigues. Pero en la época, esto de que cuando las imágenes salían, podían modificar guerras completas. Entonces, guardarlas, para mí esa censura, aunque ya se haya hecho el trabajo y después se pueda ver, mira, los nazis hicieron esto, como retrospectiva, ya no tiene ese valor. Entonces, para mí sí hay una gran diferencia entre censurarse en el momento, aunque lo hagas, no es como, sí, yo lo sé, pero y luego… Esa autocensura creo que hasta es peor, ¿no? Sobre todo si es de cosas tan trascendentales, ¿no? Que pueden modificar una sociedad o vidas humanas, ¿no? Ya. ¿Quieres decirme algo? Hay un orden, por favor. No, yo nomás para… Yo no ponía el ejemplo de Kudelka, de la invasión. Él tomó las fotos, ¿sí? Lo censuraron en Checoslovaquia porque… ¿Sí? Exactamente, o sea, lo dio a conocer, no se autocensuró, lo censuraron, ¿no? Y las imágenes ahí están, ¿no? Finalmente, yo creo que él fue honesto, porque si él se opone a la censura, lo matan, ¿no? Ni siquiera estuviera vivo, ¿no? Sí, bueno, también estaba ahorita pensando si hay una construcción social de la censura, ¿no? Y no solamente una construcción social de la censura, sino también una historicidad de la censura, ¿no? No sé si es la misma censura que tenemos en los medios de comunicación, la de hoy, a la de hace 10, 15, 20, 50, 100 años, o también se va transformando esa censura, ¿no? Pero al fin de cuentas es limitar la expresión, pues en ese caso, de una obra, no sé si obra de arte o no, pero sí de una manifestación o de un tipo de información que se quiere dar a conocer, ¿no? Como el caso de Kudelka que nos está poniendo ahora aquí en la discusión José Ángel. Y bueno, estaba recordando, creo que el artículo 6 de la Constitución mexicana nos dice que pues ninguna obra o ninguna idea va a ser pues censurada o va a estar dentro de la Inquisición, ¿no? Y aunque hay muchos asegúnes y muchos remiendos en esa ley, ¿no? Como también nosotros, quizás sí a nivel individual, pues hay un tipo de censura, no sé si de autocensura, pero también a nivel colectivo hay según las normas, valores, hay cosas que censuramos, ¿no? Hay cosas que son tabús y no hay que mostrarlas, pero también a nivel, como en el caso de Kudelka, bueno, ¿qué está pasando también con la censura del Estado? ¿No? Y bueno, en América Latina tenemos muchas historias que nos puede llevar varios días comentarlas, ¿no? Todo por lo menos de los años 60, 70, 80, con todos los golpes militares en el Cono Sur principalmente, Centroamérica. Bueno, hay un sinfín de historias, ¿no? Por ahí estaba recordando aquel documental de la ciudad de los fotógrafos, ¿no? Este documental chileno, bueno, que también expone también toda la vida cotidiana de los fotógrafos y el trabajo que les costó hacer fotografía o registrar imágenes después del golpe de Estado en 1973, ¿no? O bueno, después también en Argentina, con la junta militar y todas las manifestaciones de censura para artistas, bueno, en el caso también particular de los fotógrafos, ¿no? Que después, hacia finales de los años 80, en una colección del Fondo de Cultura, una colección de fotografía que se llamaba Río de Luz, bueno, sale un libro que se llama Fotografía y Democracia en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, ahí así como también ese otro nivel también de la censura de Estado, ¿no? Que abrió ahí también la discusión José Ángel. Bueno, también haciendo las remembranzas, está como la otra parte, bueno, es una cosa que a mí me llama mucho la atención que pasa en Chiapas, en esta cosa de hay quien se pone como la conciencia de los demás y que dice esto no le va a gustar a ellos y no hay que ponerlo, ¿no? O esto no le va a gustar y entonces hay que quitarlo. También está la otra parte de donde tú te imaginas que cosas no van a suceder. Cuando se inauguró la Galería Albertina hace muchos años, ¿no? Que la dueña era de una familia muy importante de San Cristóbal, y entonces se inauguró con una exposición de fotografía del zapatismo, ¿no? Entonces los grandes fotógrafos del 90 y tantos, ¿no? Que vinieron a hacer foto a Chiapas del levantamiento zapatista, expusieron ahí sus fotos más representativas, y en la inauguración, las palabras de inauguración y el listón lo cortó el presidente municipal, que en ese entonces era Mariano Díaz, ¿no? Que es como también de una familia con alto antizapatismo, ¿no? O sea, como de las más antizapatistas que hay en todo Chiapas, es la familia Díaz, y él fue el que inauguró esa exposición del zapatismo, ¿no? y así, o sea, pasan cosas chistosas. También me acordaba cuando hacíamos películas en el Cerrillo, en la pared de la iglesia, y que ahí proyectamos una vez una película que tiene una escena de una orgía que dura varios minutos, ¿no? Y entonces nosotros estábamos ahí viendo cómo sucedía, porque se nos había olvidado que la película tenía esa escena, y toda la junta patronal de la iglesia y los vecinos y los niños estaban viendo así como que órale, ¿no? Y nadie nos dijo nada, o sea, al final ni seguimos proyectando películas cada semana y tal, y no pasó nada. O sea, esta cosa de gente en espacios de poder asumiéndose como la conciencia de todos los demás son el peligro, son los que ejercen la censura, ¿no? No esa gente inocente que va a ver alterada su costumbre y su tradición y sus creencias, ¿no? O sea, ellos ya lo decidirán y ya verán si siguen viendo o no siguen viendo, que es lo que casi todo el mundo hace, ¿no? O sea, en esta cosa del respeto y la ética y la ofensa, ¿cómo se ofende la gente? A mí me ofenden los discursos de los políticos y procuro no escucharlos, ¿no? O sea, si fuera un poco más así, iría y desprohibiría dar esos discursos, ¿no? Pero pues bueno, hay que hacer discurso, todo el mundo tiene que hacer lo suyo, ¿no? Bueno, yo estaba pensando ahorita y volviendo a lo que comentaba sobre San Juan Chamula, ¿no? Y que tiene que ver con esto, como esta conciencia de que a veces damos por hecho que todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Yo siempre me hago la pregunta de en qué momento de la historia en San Juan Chamula se empezó a prohibir el tomar fotos. Creo que eso es algo interesante, yo no lo sé, sería interesante ver en qué momento la gente ya no quiso ser retratada, o quiénes decidieron que la gente de San Juan Chamula no fuera retratada. Se me hace un aspecto muy importante porque yo he escuchado muchas historias y la principal que recuerdo ahorita es que los turistas empezaron a llegar, y eso también tiene que ver, por ejemplo, con la práctica fotográfica en San Cristóbal, cómo el turismo también ha como impreso una huella muy, muy importante en la producción fotográfica, ¿no? En el sentido de esta reproducción del indígena, ¿no? Bueno, pero volviendo al caso de Chamula, lo que yo he escuchado es que, con personas que he hablado, es que dicen que empezaron a tomar fotos de los santos y empezaron a comercializar esas imágenes y a venderlas como postales, y entonces se dieron cuenta de que lo sagrado pues no debería estar así en la mano de cualquiera, ¿no? Esas son algunas, eso es como un referente que yo tengo, ¿no? Pero de ahí, más allá, en términos históricos, a mí me gustaría saber en qué momento se empezó a prohibir la fotografía, ¿no? O sea, claro, está este discurso de que pues es una cultura que se tiene que respetar la tradición, pero yo me pongo a pensar, ¿realmente será eso? ¿Será este valor ético que las personas de San Juan Chamula le dan a la tradición? O es, o sea, es es como una pregunta, pues, que yo me hago, ¿no? O sea, a ver, nada más rapidito, que yo una vez me sorprendí, llegué a Chamula, entré, llegaron algunos familiares, los llevé, por supuesto, a hacer el recorrido, pero al salir estaban las postales que la propia gente de Chamula vende sobre, sobre el templo, sobre el interior del templo. Entonces también la idea de la comercialización. Y yo creo que también antes tiene que ver una parte esta cuestión del trabajo antropológico, no sé si quiere comentar sobre esto Pancho o alguien, sobre esto que se ha comentado de cómo llegan, obtienen, sacan información y luego la gente, no solamente de Chamula, sino de muchos lugares, ya está harta de eso, ¿no? Y se trabaja mucho desde las cuestiones de la investigación, ¿no? Llego, obtengo, saco y no me vuelvo a parar, ¿no? Pero creo que son diversos factores. Y bueno, yo me voy a retirar en un momento, pero me da mucho gusto haber sido parte de esta actividad que está como con cuestiones bastante polémicas y no sé quién va primero, Noé y después Pancho y Luis. A ver, yo. Yo creo que también hay que ir deshaciendo varios mitos, ¿no? Esto de que están hartos de que venían y bla, bla, bla, y de que ellos sí pueden comercializar su tradición y sí pueden comerciar sus la, la, la, ¿no? O que los cineastas indígenas sí pueden hacer las películas de ellos y entonces sacarlas a festivales, pero los otros no. O sea, todo esto creo que también habría que desmitificar que tiene la misma lógica de las relaciones de poder, de quién tiene el poder para decidir qué cosas y quién quiere tener el poder para decidir qué cosas sí y qué cosas no. Evidentemente también hay una necesidad de entrar en diálogo intercultural entre los sujetos con los que uno va a comercializar o a exponer, ¿no? Al final de cuentas es algo que uno hace con un modelo que dices, bueno, yo te contrato a ti para que me ayudes a hacer una serie de fotografías que se van a exponer en tal o cual lugar. Y hay más o menos una cierta claridad donde qué va a pasar con el producto fotográfico, el resultado fotográfico de lo que voy a hacer con una fotografía, ¿no? Estamos hablando en este sentido no del fotoperiodismo, que es otra historia, ¿no? Estamos hablando más de una construcción, ¿no?, de la fotografía, sea con los elementos que sean, ¿no? O sea, sea disfrazada de fotografía documental o no, o sea como una fotografía creada, puesta en escena, digamos, bueno, la puesta en escena de la fotografía. Y yo sí me iría más por caer en esta lógica de si el tema de la censura sí es un tema de relación de poder entre lo que dices y lo que quiero que digas y lo que puedo evitar que digas, ¿no? Y ahí es una relación de poder, en la cultura que sea y en la relación que sea, ¿no? Es subordinados y subordinador. Ahí no hay tanta discusión. Ahí te bloqueo, ya sea por la vía de la fuerza, por la vía de la economía o por la vía de que se pueda, ¿no? De la calumnia también. Me acuerdo también de este poeta de hace muchos, en los años 90, que estaba cantando el himno nacional orinando la bandera, y entonces fue un gran escándalo y lo metieron a la cárcel en Guadalajara. Y entonces era todo el mundo se daba de golpes en el pecho, ¿no? Es un símbolo patrio, la bandera, ¿no? Pero puede estar en un partido de fútbol, puede estar en una camiseta, puedes pisarla, puedes venderla a 15 pesos cada 15 de septiembre, ¿no? Pues está rota todo el tiempo ahí, y entonces ahí ya nadie le preocupa, pero le preocupa si un poeta lo hace exprofeso para demostrarle a la moral, ¿no? A la moral de las mayorías, que es una moral falsa, que su moral es muy frágil, ¿no? Que su moral es muy cambiante también. Coincido con Efra, ¿no? Esta también censura se moviliza, o sea, socialmente se construye y se reconstruye y se deconstruye. Y hoy podemos tener muchos límites en algunos temas y en muchos otros que teníamos límites hace 20 años, no los tenemos, ¿no? En el caso de de las imágenes, de la lluvia de imágenes de la internet es muy evidente, ¿no? Tenemos un montón de libertades en sangre, ¿no? Y un montón de limitaciones en el cuerpo humano, ¿no? No solamente de la mujer, sino también del hombre. Es decir, además vemos más tetas que penes, ¿no? Y tiene que ver con una construcción cultural, ¿no? O sea, más con una construcción cultural a que no se hagan esas fotografías. Esas fotografías se hacen y están por ahí girando, ¿no? Sí creo que tiene que ver la autocensura más con una cuestión de principio ético y moral del propio autor o autora. Es decir, hasta dónde su propia relación con el mundo se permite o no transgredirlo o interlocutarlo de una forma más o menos agresiva, ¿no? O más o menos fuerte, más o menos intensa. Porque es ahí donde tú dices, bueno, no, yo no quiero llegar a esta confrontación, ¿no? No quiero al tener una relación de que vamos a arriesgarnos a ver si me queman en Palacio Municipal mis fotografías y a mí también, en el caso de Romeo, por ejemplo, ¿no? O sí quiero arriesgarme a eso y sí quiero ver hasta dónde llega la gente, ¿no? A ver, sí quiero ver, o sea, es parte del performance. Parte del performance es que me quemen ahí, ¿no? Y eso es también hasta dónde quiero llegar. O no me imagino que van a suceder, que va a suceder eso, ¿no? O sea, yo no creo en que mucho menos una autoridad política defina lo que es moralmente aceptado o no. O sea, mucho menos un presidente municipal, mucho menos un gobernador. Es ahí donde nos encontramos un secretario de cultura, ¿no? Es decir, no es la persona ni la institución que le tocaría censurar. Y justamente son los que censuran, ¿no? Justamente ellos están en posición de poder que pueden censurar. Y ya por último, también un poco mi desacuerdo con el Luis, entonces es peor eso de guardar las fotos y no mostrarlas. Eso también para mí es un asunto de ético y de seguridad. Y dices, bueno, ¿quiero enfrentarme a esto, sí o no? Es una cuestión humana que cada fotógrafo se lo plantea en su momento y en su coyuntura actual, ¿no? Es decir, si Trotsky hubiera dicho, yo no quiero escribir esto porque me van a matar los bolcheviques, ¿no? Y bueno, sí, lo escribió y lo mataron. Ya más o menos Noé dio un lineamiento. Es muy veleidoso, por ejemplo, lo mismo en Chamula, pues desde hace muchísimos años están fascinados por la fotografía, desde que nació les encanta. Lo único que no quisieran realmente, porque hay unos que sí le tienen un pavor casi pues de tabú, ¿no? Como los africanos también, piensan que realmente les están robando el alma, ¿no? Pero otros lo toman de una manera más natural y saben que se está haciendo comercio, eso es lo que más les choca. Pero ellos se han convertido en fotógrafos, o sea, Juan Gallo, por ejemplo, desde hace 40 años está tomando fotografías y es afamado allá. Él era llamado por los mismos de su comunidad para que tomara fotografías de sus eventos, aún los más secretos, ¿no? Y en otras ocasiones a mí me han llamado para tomar el carnaval, que estaba completamente prohibido, pero a mí me llamaron para hacerlo, pues entonces lo hago. Y luego después viene la censura de otro presidente municipal que ni siquiera quiere que se exhiba lo que ya se filmó anteriormente, ¿no? Pero así van jugando, unos lo permiten, otros no, y va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando el despotismo del poder, pero ellos quisieran que hubiera en general una libertad de expresión que no abusara de lo que ellos consideran sus valores, ¿no? Porque ellos piensan, bueno, ellos publican, sacan y no hay ninguna retribución para el pueblo y no vemos ningún beneficio y vienen los turistas, toman las fotografías y no vemos ningún beneficio para nosotros, ni una copia nos dan de eso, ¿no? Entonces, una ética, si vas a tomar fotos allá, es que les regreses eso, o por lo menos que sepan que la foto que tomaste va a tener una repercusión que va a servir para que se llame la atención al gobierno en cuanto a la pobreza, en cuanto a lo que sucede en las ciudades, las ciudades urbanas estas, ¿cómo se llaman las? Las ciudades rurales, que cuyo nombre es ridículo, ¿no? Pero eso es lo que va a suceder. Yo lo que digo es, lo que nosotros deberíamos mantener en general como sociedad es el derecho a la libertad de expresión, que está, como dice Efraín, consignado en nuestra Carta Magna, y que lo quieren modificar precisamente para tapar la posibilidad de censurar al despotismo, pues, o sea, censurar el robo, censurar la mala conducta de los gobernantes, etcétera. En ese sentido, yo sí siento un poco que el que retiene información por cobardía o por uso personal de esa retención de información, pues está perjudicando a la sociedad, porque no le da pie a que se pueda hacer un escándalo que podría cambiar la situación, ¿no? Evidentemente, sí, yo siento que podríamos hacer bastante si pudiéramos expresarnos libremente. Por lo tanto, pienso yo que deberíamos defender la libertad de expresión ante cualquier otra cosa, ¿no? Como ya sea como artistas o como escritores o como fotógrafos o como pintores o como sea, pero la libertad de expresión para mí tiene que ser, pues, una garantía tan tan importante como la sobrevivencia para el ser humano. Iba Luis, le cedió la palabra a Leo y después José Ángel. Solo dos cosas que tienen que ver con lo que dijo Noel y lo que dijo Pancho. Una, de este asunto de provocar, de salir ¿no? Provocar azuzar a las multitudes para que te quemen. Muchas veces tiene que ver, en el caso de los artistas, por decirles de algún modo, tiene que ver con el así soy, ¿no? O sea, yo soy esta persona, ¿no? En esta foto salgo yo, o esta foto es como miro el mundo, desde mi perspectiva. Y a lo mejor a ustedes les resulta ofensivo, ¿no? Yo no lo sé porque yo así soy, o sea, esa es la persona que soy. Entonces, la bronca está del otro lado, ¿no? No de mi lado. O sea, yo solo puedo decir cómo soy y quién soy, ¿no? Y soy un güey que se pone una falda de chamula porque soy ese güey, ¿no? Allá los demás que tienen la... Entonces, la cosa de mejor me lo guardo porque no vaya a ser que no sé qué, es estar en esa sociedad donde las personas no pueden ser quienes son, ¿no? Entonces, tampoco hay que darle como muchas justificancias por ese lado. Y lo mismo pasa con fotoperiodistas, en el asunto de decir, esta la publico, bueno, editores ya en la actualidad, ¿no? La publico o no la publico, porque nos va a traer consecuencias y nos van a quitar el anuncio de gobierno del Estado y ya no vamos a poder sobrevivir, ¿no? Son esas definiciones que se dan todos los días, sobre todo en prensa, de decir, ¿sobrevive el periódico o decimos lo que se tiene que decir? Por lo general optan por la primera, ¿no? Ya casi todos los periódicos. Entonces, ese es también ser lo que somos o fingir que somos otra cosa, ¿no? Para poder sobrevivir. Y la última, en el caso de Chamulas, me parece súper interesante todo el asunto, porque si depende de la decisión de un presidente municipal, si se filma o no se filma, si se fotografía, entonces no es cultural, ¿no? Entonces es una cuestión de poder. ¿Quién sabe qué piensen, ¿no? O sea, yo no me atrevo, tú porque tienes muchísima experiencia y conoces muchísimo, pero decir ellos piensan o ellos creen o todo, yo no sé, yo conozco poca gente de Chamula, ¿no? Pero sí, en lo que tú platicas, de decir, hubo un tiempo en que se podía filmar, que te llamaron y hubo otro tiempo en donde llegó otro presidente y lo prohibió, sí, el asunto de la foto y del video ahí tiene que ver más con actos de autoridad, ¿no? De autoritarismo, se podría incluso decir, que con una cosa cultural. Habría que seguirle rascando, ¿no? Un poco seguirle buscando. Sigue José Ángel. Por ejemplo, tomar una foto en la iglesia generalmente es prohibido. ¿Por qué? Porque pues ahí están el meollo completamente de toda su cultura, de su resistencia cultural, de su historia, de todo lo que hay, pues una foto en la iglesia dentro, ahí deliberadamente y abiertamente, pues es una transgresión de tamaño el pueblo de Chamula, pues ahí te arriesgas a que te rompan con sus chahuates los huesos, ¿no? Porque sí, ya no es una cuestión nada más del poder municipal. Vamos a censurar a Pancho, porque todos los cuates decimos que agarra el micrófono y ya no lo suelta. ¿Sí o no? Pero no es censura, no es censura. No, tú hablabas de, bueno, tratar como de resumir lo de Chamula. Todos sabemos que se podía tomar fotos en Chamula, ahí están las fotos de Marcy Jacobson, de Gertrudis Duby, de Nacho López, muchas tuyas, muchas. Yo he tomado, incluso yo he tomado con la prohibición, arriesgándome que me partan mi integridad física, ¿no? Pero es mi decisión. Yo taqué la cámara dentro de la iglesia sabiendo que me podían matar. Bueno, fue mi decisión, transgredí, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Pero todos sabemos que son los turistas los que, ¿no?, hicieron que se prohibiera tomar fotos. Yo estuve en el carnaval de Chamula ahora, hace 3 semanas, un mes, el martes de carnaval. No había una sola cámara afuera, no había un solo dispositivo electrónico afuera en toda la mañana. Yo me estuve viendo, fui con el ojo a ver si algún Chamula, alguien, nadie sacó nada. Nadie sacó nada, ni siquiera un Chamula para checar en su iPod o en su celular, ¿no? Y era una maravilla, realmente, era algo espectacularmente hermoso que no hubiera nadie con un dispositivo, cámara, celular o como se llame, cualquier dispositivo electrónico o máquina o un artefacto mecánico. Entonces, yo me dije, bueno, qué maravilla, ¿no? El carnaval transcurrió de una manera bellísima, sin nadie fotografiando. ¿Qué hubiera pasado en otro pueblo cualquiera en carnaval? El que me digan, Veracruz, Mazatlán, Chenaló, cualquier otro, el que me digan, hubiera habido miles de fotógrafos, todos somos fotógrafos, ¿no? Todo el mundo saca su celular y toma fotos. Entonces, bueno, ¿es buena la censura o no? O sea, ¿no? Todos respetar, yo respeto, yo ya no tomo fotos, ya hay que respetar, ¿no? Si tú vas a la casa de alguien y te dicen no tomes fotos, pues hay que respetar esa casa. Chamula es la casa de los. Si tú vas a mi casa y no quiero que me tomes fotos, pues me tienes que respetar, aunque, como dice Pancho, pero es que es mi libertad de expresión y la libertad de expresión es sagrada bajo cualquier principio o bajo cualquier. Entonces, pero si yo con esa libertad de expresión que tengo voy a dañar a un tercero, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, es otra cosa. Entonces, ¿dónde está la libertad entonces? ¿No? ¿Cuál es la libertad de expresión? No sé, yo nomás lo pongo así como. Nada más una cuestión, ¿no? Y digo, ¿qué pasa con todas esas fotos de gobierno que usan justamente tomadas en Chamula o las fotos de la Coca-Cola, ¿no? Ahí es, digamos, hay una excepción a la cuestión cultural. No sé, o sea. Exactamente. Es lo que decía Leo, ¿no? Son otras cosas. A ver, perdí el orden. Luis, sí. Domingo. No, sigue Domingo. Está difícil llegar a un acuerdo de qué es censura, pero yo lo veo más relacionado con cuestiones de poder. Si en San Cristóbal toda la gente nos uniésemos para que los turistas no hiciesen fotos, pues no harían fotos. O sea, y porque la catedral la mantenemos, etcétera, etcétera. Y es un patrimonio cultural. Y ahí pues tienen el poder de decir de hacer que no se tomen fotos. Igual que hay un editor que tiene el poder de que una foto no vaya en una tapa, o un secretario de cultura tiene el poder de que no se haga una exposición. Y al final los que deciden son, como decía Leo, 4 o 5 personas que creen que es como debe ser, como la sociedad piensa, etcétera, ¿no? Y si viene alguien a mi casa y quiere hacer fotos en mi casa, pues es cuestión de poder. Yo le puedo obligar a que no haga fotos, o él me obliga a que sí salgan fotos, según el poder que tengamos cada quien, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces, aquí hay fotos expuestas de casas, de la intimidad, pues a lo mejor está bien que si hay un maltrato, violencia de género, pues a lo mejor está bien que salgan esas fotos, aunque sea la casa de alguien. Pues es una línea difícil de ver lo de la censura o no, pero también yo creo que el arte, yo apuesto a que tiene que transgredir, porque así se avanza, ¿no? Igual que los desnudos transgrede la cultura judeocristiana en la que vivimos, y ha ido abriéndose paso a fuerza de censura, intentarlo, censura, intentarlo. Y yo creo que en otras culturas pues puede pasar lo mismo, ¿no? Transgredir es eso, sentarse en el camión, en la parte donde son los blancos, sentarte tú como negra y transgredir, pues a lo mejor se avanza con eso también, ¿no? Que quizás también está el aspecto de, bueno, si es mi casa, yo invito a quien quiera, ¿no? Y esa invitación, pues sí, ya les puedo permitir hacer o no fotos dentro de mi casa. Pero sí es como algo paradigmático el caso de Chamulet, si en un momento de carnaval, que es de lo más permisible, se prohíba hacer imágenes, ¿no? O es el caso de Chamula, pero también en algunos momentos el propio EZ ha decidido que no entre ningún medio de comunicación oficial o no oficial, sino los que ellos decidan, ¿no? Entonces, bueno, también esa es otro de los aspectos. ¿Quién seguía? Bueno, sería como el tema de... No, de la censura, ¿cómo funciona la censura de los que no censuran, de los que están en contra de la censura? ¿Sí me explico? De los que van como, por decir, no pensarías, el EZ, los buenos, ¿no? ¿Y qué onda con su censura? La jornada, los buenos, ¿no? Bueno, depende de qué bando estés, pues. Pero, por eso es, ¿cómo es la censura de los que no censuran? De los que están en contra de la censura. Carmen Aristegui, ¡ay, pobrecilla! Qué cabrona, porque también nos sacó unos temas que tienen que ver con los patrocinadores de sus diarios. O sea, lo que voy es que creo que ahí también hay como tema para rato, ¿no? Bueno, yo nada más poniendo un ejemplo así de ahorita de la temporada de carnaval, yo estuve en Tenejapa aquí con el compañero, fui a Uchuc y fue, o sea, digamos que situando así como el contexto de esto de la censura, yo creo que sí, como dice Pancho, que tiene que ver con el gobierno que entra en ese momento, porque si comparo, por ejemplo, la forma en que yo hice fotos en Uchuc a Tenejapa, ¿no? En Tenejapa, o sea, personalmente tuve que dejar una cooperación y que fue directamente cuando yo llegué y saqué mi cámara que me vieron y me dijeron, no puedes tomar fotos, a menos que des una cooperación. En el caso de Uchuc fue así como de, pues no había, ya yo era el único fotógrafo, digamos, con 2 cámaras, ¿no? Y me permitieron, ¿no? Que habían, así. No, y me parece interesante cómo pueden cambiar de un lado a otro, ¿no? Pero eso yo creo que habla mucho del sistema, quien está como en cargo de la presidencia, ¿no? Porque yo creo que, y hablando, fueron muy accesibles en Uchuc, ¿no? También en Tenejapa, pero no, o sea, nadie se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que dejar una cooperación, ¿no? O muy diferente como puede ser en San Juan Chamula, ¿no? Entonces yo creo que eso es como poner a discusión, que yo creo que sí tiene que ver con un juego de poder y de quién está y quién censura y quién no, ¿no? Pero yo ahí sí creo que... Ahí no tiene que ver tanto porque es como censura hacia una presidencia a otra, como si viéramos que los del pueblo, qué mala onda que este presidente sí, que presidente no. Yo creo que en este caso es bien diferente porque tiene que ver cómo se confrontan culturas diferentes desde una cultura hegemónica y que llegue a implantar cosas. Entonces, ¿cómo reacciono ante eso? A lo que voy a decir es con la venida de los turistas y con la venida de todo esto, que al final hay como una forma culturalmente impositiva, y entonces cómo reaccionan, algunos prohíben, algunos no prohíben, sea, no, no, o sea, también nada más está hablando de cómo es el gobierno en tránsito, pero no cómo, cómo es el choque entre dos culturas, ¿no? Acuérdense del orden. En Okchuk, por ejemplo, está prohibido el alcohol. Eso sí está censurado. El alcohol es así, no se, nadie puede vender alcohol, ¿no? Se supone. Y en Chamula está, está permitido el alcohol, pero las fotos no. Digo, o sea, está... Bueno, sigue Leo. No, eso, o sea, no quiero meterme, o sea, voy a tener mucho cuidado en no meterme en el asunto de la mirada romántica de los pueblos, ¿no? Porque sí es pantanoso, ¿no? Y estamos en el asunto de la censura y de, como para regresarnos y no hablar de que hay pueblos con autoridades más autoritarias que otros, ¿no? No voy a hablar de eso. Esa cosa, o sea, tiene que haber esta, o sea, no sé, ¿dónde nos vamos a parar, no? O sea, como esta gente que habla de las libertades y de los derechos humanos y de tucutucutucu, que podemos verlo como completamente occidental y como una cosa que se inventó en Francia o que se inventó en Nueva York y que dice que todos debemos tener estos derechos y todos el derecho a la libertad de expresión y todos el derecho a hacer fotos donde queramos, tucutucutucu. Más sumado a nuestra cultura autoritaria que dice lo que pase en mi techo lo decido yo, ¿no? Y lo que pase en mi pueblo lo decido yo y todos los demás me obedecen. Estamos entre esas dos todo el tiempo, ¿no? O sea, entre una cultura autoritaria muy fuerte, ¿no? Donde casi todos lo asumimos, ¿no? Casi todos asumimos que si alguien manda hay que obedecerlo, ¿no? Y no hay de otra. Cada quien es machín en su territorio. Y la otra, el asunto de los derechos, ¿verdad? Que nos da un poco de culpa porque es medio occidental, entonces no podemos ser tan derecho humanistas, ¿no? Porque va a significar ir a imponer nuestra mirada del mundo con libertades a gente que no le gusta el mundo con libertades, ¿no? Y que tiene una forma de ver diferente. Entonces, toda eso tiene que ver también con cómo nos plantamos ante la censura en Chiapas. Me estaba acordando, hubo una exposición en Cantil hace más o menos un año, donde el fotógrafo que expuso eran fotos de desnudos, ¿no? De muchachas, casi todos. Y nos dijo que no podíamos tomar fotos, ¿no? O sea, a las fotos, porque las fotos eran de personas que podían, o sea, si empezaba a circular en Facebook, pues iba a estar gacho, ¿no? Y entonces era mi casa, ¿no? Por decirlo de algún modo, y yo no podía tomar fotos porque el invitado me había dicho que no podía tomar fotos. Entonces también pasan, ¿no? Como todas esas cosas donde sí hay que asumir de pronto, es decir, a mí me gusta que vengan estas personas a mi casa, tienen estas cosas, piensan y creen estas cosas, pues cuando estén de visita, pues vamos a dejar de fumar o vamos a dejar de hacer fotos, ¿no? Porque son visitas. Son cosas como de negociaciones, ¿no? Que, de convivencia, ¿no? O sea, Tenejapa dicen, bueno, sí, vengan, tomen fotos, pero pues paguen, ¿no? Como ya lo estableció el antropólogo Luis Morales en algún momento, pues que quede la tradición. Estamos sobre el límite de tiempo, ¿no? Que cierran aquí el espacio a las 7 de la noche. Entonces, quizás una última ronda con comentarios tentativamente finales, ¿sí? Algunas cosas que se hayan quedado por ahí en el tintero. Sí, bueno, ya manera como de conclusión, ¿no? Yo creo que no hay que confundir, ¿no? Censura con respeto, ¿no? O sea, yo prohibí que tomaran fotos, se puede llamar prohibir. Acuérdense del 68, una de las de las consignas del movimiento del 68 era prohibido prohibir, ¿no? Para, ¿no? Porque Díaz Ordaz todo lo prohibía, ¿no? No se junten, no hagan eso, no, prohibidas las reuniones, prohibido, entonces, prohibido prohibir, pero tú estás prohibiendo también, ¿no? Entonces, yo prohibí no tomar fotos porque las modelos me pidieron que las respetara, que no salieran. Entonces, pues yo también tuve que respetar la decisión de las modelos, ¿no? O de las musas, o como se llame, ¿no? Y bueno, yo como para concluir, lo de la censura, recuerdo, voy a mencionar al Marqués de Sade, ¿no? El Marqués de Sade pues fue censurado por el sistema, ¿no? Por la moral, ¿no? Sin embargo, tuvo la astucia y tuvo la inteligencia de que se aprovechó de la censura, porque todo el mundo estaba esperando a ver qué escribía, para incluso por morbo o por lo que ustedes quieran, ¿no? Sin embargo, fue censurado, lo metieron a la cárcel, lo torturaron para que dejara de escribir sus peladeces, según la moral, ¿no? Y no pudo, o sea, pero ahí está, ¿no? Lo hizo y lo siguió haciendo en la cárcel, y la gente esperaba, ¿no? A ver qué escribía ¿no? Entonces, a él pues hasta le convenía que estuviera censurado, porque a partir de la censura despertó el interés de su obra, ¿no? Entonces, bueno, yo también quiero dejar eso ahí, ¿no? Recuerdo al Marqués de Sade. Entonces, bueno, ¿dónde estamos parados? Creo que ya varios de nosotros hemos dicho, ¿no? ¿Desde qué perspectiva lo estamos viendo? Creo que pues estamos de acuerdo, ¿no? En la censura política, moral, religiosa, creo que es. Yo nada más tantito, nada más para recalcar esta cuestión de la libertad, que la libertad es un concepto, una utopía realizable que tiene la humanidad desde su propia génesis. Así que la libertad de expresión, que es para de lo que estamos hablando principalmente, debería ser defendida por toda la humanidad y deberíamos cultivarnos para eso, ¿no? Realmente deberíamos ser anárquicos, porque yo no sé por qué creemos en monarquías y en poderes y en imposiciones completamente que han probado ser completamente un fracaso en toda la humanidad. Si somos infelices es por esas imposiciones de poder. No hay ninguna justificación para reprimir a los demás completamente. Por ejemplo, los niños autistas ahora que pueden escribir con la computadora, se pueden expresar y salir de ellos mismos. Es que es horrible no tener libertad, simple y sencillamente. Es como estar peor que ciego, peor que mudo, sordo, mudo, ciego, pues. Entonces, pues eso es lo que yo quisiera más que todo remarcar, que sigamos luchando por la libertad de expresión. ¿Alguien más? Bueno, hay una cosa que se me hace interesante, sobre todo en la actualidad, que es como esa, no sé cómo la llamarle, como una cuestión que contrarresta justamente la censura, ¿no? Que es este llamado como efecto síndrome Streisand, que justamente con la tecnología, o sea, se ocurre lo contrario, ¿no? Cuando se quiere censurar algo, pues tiene mucho más visibilidad o mucho más alcance. Entonces, eso se me hace que es algo como bien marcado de la época con todas estas redes sociales y tecnología, que también se está aprovechando, ¿no? Justamente para… Yo para terminar, nada más quiero decir que sería bueno que volviéramos a juntarnos para hablar del tema, porque hablamos del tema en bases muy generales. Pero siento que todavía nos falta hablar del elefante rosa de ahí, miren, así, ¿no? O sea, como acercarnos más de cómo nos está afectando a nosotros aquí, habitantes de Chiapas, qué hacemos qué, y como que llevar a la conversación a reflexiones, no nada más de la cosa general, ¿no? Del mundo, y sino qué nos está pasando, qué estamos viviendo aquí, está bien, está mal, qué onda con la presidencia municipal, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces estaría bueno que el elefante que habita en la habitación también pudiéramos platicar de ello y ya. ¿Qué era la idea? Un poco trabajar la fotografía y censura desde lo local. Pero bueno, yo creo que ha sido un buen ejercicio. No sé si algún otro comentario, Noé, Leo, Domingo. Sí, yo también un poco para cerrar es… sí, me parece que damos… Algunos apuntes locales bastante interesantes y luego nos vamos por la generalidad, como sucede en un buen conversatorio, ¿no? O sea, estamos aquí relajados, no hay un límite de tema y el tiempo sí. Pero esa es parte de la riqueza de los conversatorios, que es, aquí no hemos encontrado, por desgracia, a alguien que piense completamente diferente. Y digo por desgracia porque esa es parte de la diversidad real, ¿no? Que hay allá afuera, o que hay aquí adentro que no habla. Es que no hablo, es que ya sabemos cuando Fabián empieza a hablar. Y me parece que sí es muy interesante ver todas estas perspectivas o intuiciones que tenemos de la libertad de expresión, ¿no? Y para mí, yo cerraría con la idea de que toda libertad es de ida y vuelta, ¿no? O sea, no existe libertad sin corresponsabilidad. Es decir, yo soy libre en la medida que también respeto al otro en su libertad de expresar lo que el otro piensa, ¿no? O sea, solo cuando el otro está afectando mi libertad y sobre todo su pensamiento y sus acciones están tratando de bloquear que yo me exprese, es cuando entonces empezamos a confrontarnos. Pero sí es un asunto de corresponsabilidad y sí tiene que ver con lo que se dijo aquí también, es con ética y moral. Es decir, efectivamente, o sea, si yo llevo una fotografía de la Virgen de Guadalupe embarazada a el Vaticano, lo más seguro es que sea reprobable mi actitud, ¿no? Porque estoy justamente provocando a unos sujetos que creen que la Virgen es inmaculada, ¿no? Entonces estoy poniendo en duda no solamente su posicionamiento, sino además estoy yendo a su casa a provocarlos. No digo que eso sea correcto o incorrecto, es un punto en el que tú dices, bueno, ¿en cuál es el espacio en el que yo tengo que intervenir o no? Y eso me lleva también a pensar en las FEM, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan y en la FEM, que es una transgresión, es una agresión desde el punto de vista del sujeto que no tiene poder. O sea, no hablemos de la clase política, no hablemos del empresario, no hablemos del obispo, del sujeto que no tiene ese poder, ¿no? Sino del sujeto moral que dice, bueno, pues yo soy católico, ¿no? Por tradición o por lo que sea, o porque no encontré otra forma de explicarme nada, ¿no? Como yo soy ateo, porque encontré que esta forma es la que más me conviene y la, la, la. ¿Hasta dónde yo puedo interpelar para transformar su forma de pensar, que yo considero limitada, y el otro puede interactuar para interpelar mi forma de ver que le parece agresiva? O sea, yo la dejaré ahí nada más abierta. Por lo que decía el compañero, ¿no? Yo creo que los que lo han hecho, Sócrates, ¿no? No estamos de acuerdo con tu pensamiento, mueres, ¿no? Y la historia está llena de eso, ¿no? Los que han transgredido y han sido censurados y se han atrevido a hacer uso de esa libertad de expresión como algo íntegro, pues vas a pagar, ¿eh? Vas a pagar caro. Yo creo que los fotógrafos lo tenemos que tener bien metido en nuestra mente, en nuestra cabeza, ¿no? Si vas con tu cámara y tomas fotos que van a poner en peligro al Estado, el Estado te va a censurar, te va a matar, te va a desaparecer, igual con la moral, ¿no? Con la alta jerarquía eclesiástica te va a pasar lo mismo. Y el mismo pueblo, ¿no? El mismo pueblo te lincha. Acuérdense lo que pasó en Canoa, ¿no? Despuesito de lo de Canoa, pues ahí está la prueba, ¿no? El pueblo te lincha. Entonces, yo creo que cada quien sabe, ¿no? Hasta dónde se quiere arriesgar con su libertad, porque sabemos que el Estado y el poder o el mismo pueblo te acaban, ¿no? Y ahí está la historia, artistas, científicos, pensadores, ¿no? Galileo Galilei, bueno, no sé, está lleno, ¿no? La historia de censuras y de y de ajusticiamiento, bueno, ajusticiamientos, linchamientos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí es un tema que, como dice Luis, nos podemos enfocar en los fotógrafos, en lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Y aquí. Bueno, nada más para ir también haciendo mi cierre, como ya lo pidió Lefra. Creo que sí, o sea, hay que ir como explorar por muchas vías. El asunto del respeto es bien interesante también. O sea, creo que tenemos que explorar esa cosa del respeto a partir de decir quiénes son los otros, ¿no? O sea, cómo asumo que piensan los demás o cómo asumo que piensa el pueblo, ¿no? O sea, cómo podemos saber esas cosas y cómo modelamos nuestra expresión, nuestra expresividad, ¿no? O sea, las fotos que hacemos, las palabras que decimos a partir de lo que creemos que los demás piensan, ¿no? Y todo va a ser una creencia, algo que asumimos y que suponemos que así es, ¿no? Y que si digo esto los respeto y si digo esto no los respeto. Habrá que darle vuelta, porque sí es bien importante. O sea, el asunto de la libertad de expresión ahorita, en estos tiempos, o sea, en la deep web, en la dark web, ¿no? Hay de todo, ¿no? O sea, no hay algo que no se pueda decir, que no se puede expresar con imágenes, que no se puede expresar en video. Todo está, ¿no? Todas las posibilidades de decir lo que sea y de hacer lo que sea y mirar lo que sea, ¿no? O sea, lo que cada quien quiera buscar lo va a encontrar, ¿no? Entonces, ya tiene que ver esta otra cosa, esta reconstrucción, sobre todo desde el punto de vista artístico, de cómo vamos a transgreder ahora, cómo vamos a romper eso establecido, si todo lo que antes, o sea, en los tiempos del Marqués de Sade, ya está roto, ¿no? O sea, todo ya está roto. Entonces, ahora qué hacemos con nuestra transgresión, cómo la acomodamos, ¿no? Y esta otra que no tocamos, que es lo que planteaba Luis del Elefante Rosa, pero también, o sea, las instituciones públicas que son responsables de un montón de cosas en términos de cultura, mucha de su censura también la ejercen diciendo qué se hace y qué se expone y qué se dice, ¿no? O sea, la Bienal de Foto en Chiapas, ¿no? O sea, muchísimos años fue, van a hablar de esto, ¿no? O sea, y entonces lo que se premiaba en las Bienales de Foto era lo que tres personas en Tuxtla decidían que ese año tenían que ser todas las fotos de Chiapas, ¿no? Bueno, esos dos años. Y estos dos años las fotos de Chiapas son revolución. Y estos dos años las fotos de Chiapas son tradiciones. Y entonces todas las demás fotos que se habían hecho esos dos años no existían, ¿no? Desaparecían por completo del universo institucional. Esa es otra forma de decir lo que se tiene que decir, lo que se puede decir a partir de la práctica, ya no si te beco o no te beco, sino de la práctica de lo que se expone en el Sabines, ¿no? Si se revisa lo que se ha expuesto en el Sabines, pues se puede ver un poco por dónde van, ¿no? Ya. Y yo en ese sentido, yo creo que, no sé si podemos hablar, o bueno, creo que cuando hablamos de instituciones como que vemos, pues, ¿no? La imagen de toda una institución grande, ¿no? Pero al final yo creo que se reduce en personas, ¿no? ¿Quiénes son los jurados? ¿Quién dice si son amistad de cierto pintor y en este sexenio o trienio, lo que sea, pues apoyan a este pintor nada más y se muestra lo de él porque son amigos del que está a cargo de difusión cultural, por así decirlo, ¿no? Entonces, podemos ver como la institución, pero al mismo tiempo podemos ver las personas, ¿no? O sea, que llevan a la institución, ¿no? O sea, es decir, o sea, puede ya hasta localizarse e identificarse quiénes son, ¿no? Bueno, quizás ya para ir cerrando, que ya nos cerraron la puerta también, ya estamos sobre el límite, nada más también para ir y ahorita pasarle el micrófono a José Ángel, quizás la conversación de la semana pasada y la de esta, hay que como aclarar que no suene como martirologio de los fotógrafos, sino que también es un ejercicio de autocrítica y de crítica, de reflexión sobre el quehacer fotográfico en un contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces todos de alguna u otra manera tenemos diferentes experiencias, pero también no solamente experiencias al hacer fotografías, sino también en relación a la creación, ¿no? Entonces, bueno, eso es como algunas de las características que tenemos que seguir como reflexionando. Y no sé, también como ya también ahorita mencionaba Galileo, entonces también la provocación es la fotografía, sin embargo, se mueve, o la censura, sin embargo, se mueve. La censura va a existir, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, ¿no? Estamos en contra del proyecto del Palacio Municipal, ¿sí? Sí, que quieren hacer un museo atrás del Palacio, y mucha gente no estamos de acuerdo en que se haga así. Y el pueblo se ha manifestado, ¿sí? Pintaron al presidente municipal, a Francisco Pedrero, a Martínez Pedrero, con cara de cerdo, ¿sí? Como si el pelón es un cerdo. Lo están ofendiendo a él, ¿sí? Le están diciendo que es un pinche cerdo, ¿sí? Marrano, ¿sí? Ahí está la libertad de expresión del pueblo, ¿no? Yo estoy seguro que el presidente municipal está censurando esos actos, ¿no? Estoy seguro, tal vez me equivoco. Los tiene que permitir pero él en su moral interna lo está censurando porque lo están ofendiendo, ¿sí? Le están diciendo que es un marrano, que es un cerdo, y van y se lo pintan ahí, ¿sí? Ahí está la libertad de expresión, ahí está la censura, ¿sí? Y sin embargo, la gente va y lo pone. Pero yo creo, y esto lo deduje ahorita después de que hablamos, mientras no afectemos los verdaderos intereses, está bien, ¿no? El Estado que te censure, déjenlos que lo hagan, los censuramos y no por eso le vamos a permitir que lo hagan. Pero ¿en qué estamos afectando los intereses reales de la clase del poder? En nada. Ahí están, siguen haciendo sus negocios, siguen haciendo sus negocios millonarios, ¿no? Siguen haciendo sus tranzas. Entonces, ¿de qué sirve entonces que me censuren y que me permitan expresarme? ¿Hasta dónde voy a tambalear al sistema? Yo creo que ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? De que la gente con su acción, ¿sí?, de transgredir, realmente logre un cambio. Si no, ¿qué caso tiene estar censurando y diciendo? Yo creo que ahí está el meollo, ¿no? Vamos a realmente... Bueno, sí. No, esto se me ocurrió ahorita. Se me ocurrió ahorita, bueno, ¿hasta qué punto la censura, no?